Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista en nuestro habitual encuentro de los días martes de 18 a 20. Y lo hacemos ahora escuchando a nuestra compañera Liliana Urquiza, que nos va a hablar de la Ley de Educación Ambiental recientemente sancionada. Adelante, Liliana. Bueno, la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? La pandemia visibilizó la inequidad, las desigualdades de oportunidades, pero también el ahogo y agotamiento del medio ambiente con su explotación por un sistema económico de desarrollo sin límites. ¿El pueblo necesita que se cumpla la justicia social y ambiental para el cuidado del medio ambiente? La manifestación de la Madre Tierra lo pidió a gritos, con sus llamados de atención a los seres humanos con sus alertas a través de catástrofes climáticas, desequilibrios en la biodiversidad y con la invasión de virus como el COVID-19 contra la propia vida humana. Podemos celebrar en todo el territorio del país que el proyecto ya es ley, la Ley de Educación Ambiental Integral, aunque es mucha la tarea de todas y todos para implementarla. Se debe exigir que la falta de planificación ambiental deje de fomentar privilegios para unos pocos sin la supervisión del uso de los recursos naturales, siendo urgente la presencia del Estado con control para la defensa de la soberanía ambiental. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Educación Ambiental Integral, la que dará el marco jurídico al trabajo y actividades en todos los establecimientos educativos de la República Argentina, en forma federal con las provincias y cada una de las jurisdicciones. Para el desarrollo sostenible argentino es importante que los niños, niñas, jóvenes y adultos se involucren en el interés para conocer sobre las maravillas y riquezas naturales. Es importante este conocimiento porque lo que se conoce se puede cuidar y querer. Despertar ese valor en los estudiantes alienta la incorporación de un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente. El respeto y el valor por la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio cultural, el ejercicio del derecho a un ambiente sano. La implementación de esta ley tiene como objetivo garantizar un presupuesto mínimo para abordar a nivel nacional la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, con el propósito de concienciación y responsabilidad de la ciudadanía en todo el territorio nacional. La naturaleza jurídica de esta ley es la Constitución Nacional en su artículo 41, que nos dice, en líneas generales, que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Además, se basa en la Ley General de Ambiente, la Ley de Educación Nacional y tratados y acuerdos internacionales. También, esta ley busca promover la elaboración y desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral, para elaborar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral, alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. Las jurisdicciones dispondrán la modalidad de implementación en la agenda educativa de jornadas o espacios de mejora institucional dedicada a la educación ambiental. Se implementará en la educación formal y la no formal, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación. En todos los niveles del sistema educativo nacional, en articulación con el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Medio Ambiente, también con las tecnologías de información y comunicación y medios de comunicación. Los principios de educación ambiental tienen un abordaje interpretativo y holístico, que se refiere a comprender la interdependencia de todos los elementos que interactúan en el ambiente, así como reconocer la fragilidad que amenaza la sustentabilidad y perdurabilidad de los ecosistemas, propender a la igualdad, inclusión y a la justicia tanto entre humanos como en relación con otros seres vivos, cumpliendo también con el principio de igualdad desde el enfoque de género, orientado a eliminar las discriminaciones en las relaciones de género, respetando las diversidades. También promoviendo el reconocimiento de la diversidad, de las diversidades culturales, en rescate y preservación de las culturas de los pueblos originarios. El cuidado del medio ambiente se logra con la participación y formación ciudadana responsable para mejorar la calidad de vida. Gracias, Liliana. Muy, muy interesante. Estaba pensando también que ayer, precisamente, se inició la caminata de mujeres indígenas por el buen vivir. Un grupo de mujeres indígenas de los diversos territorios y comunidades integrantes del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir iniciaron una caminata plurinacional desde distintas provincias del país. Estaría bueno abordar después un poquito el tema si nos queda tiempo, pero la idea es que ya para el próximo programa habrán llegado ya a la ciudad de Buenos Aires y veremos si eso impacta lo suficiente. Sí, te escucho. Disculpa. Es una caminata que ya comenzaron desde el sur un grupo de mujeres y otras desde el norte. Entonces, sí, exactamente. La idea es primero las mujeres que vienen desde el sur y después quedar en espera las que van llegando desde el norte y van a estar ahí en Plaza de Mayo para ser escuchadas por el reclamo del terricidio. Sí, la idea es que llegarían el 22 de mayo para sumarse al grito de basta de terricidio, entre otros reclamos de las comunidades aborígenes. Ojalá después tengamos tiempo, podemos ampliar un poquito más y si no lo haremos la próxima semana. Gracias. Vamos a ir cerrando el bloque, pero antes queremos saludar a nuestra compañera Viviana Córdoba, que acaba de incorporarse. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hermoso lo que trajo Lili. Tenemos 40 segundos para que nos cuentes qué nos traes vos hoy. Bueno, les traigo primero un pedido que ingresen a una página que se llama www.insostenible.net y que lean y participen ahí en una campaña contra el primer trigo transgénico que se acaba de patentar en Argentina para el mundo y que firmen que no queremos eso. Y bien, luego bien. Les voy a hablar de Cándida, que está producida por el trigo, por este y por los otros, y un poquito de otras harinas. Bueno, en el próximo bloque, entonces, cuando hablamos, nos repetís la página, así sí, tomamos nota. No. Vamos cerrando de esta manera este bloque y nos volvemos a encontrar en un instante. Esto es La Ley del Embudo, esto es la Radio Cooperativa La Reconquista.